en Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma. Pan de la tierra, son las semillas para hacer las nuevas cosechas. Tranquen las puertas, que se buscando llevarse un alma sobre los techos y han hecho nido. Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido. Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma. Yeah.